primer lugar, bueno, es el día que se conmemora el día del aborigen americano, del indio americano, de los pueblos originarios de nuestro territorio, ¿no? Distintas denominaciones para los mismos pueblos. En particular en el Museo de La Plata, en 1994, un 19 de abril, se hizo la primera restitución del país. Entonces nos parecía importante llegar a esta fecha con esta restitución, porque no solo conmemora el Día de los Pueblos, sino también la primera restitución del país, que fue la del Lonco y Nacayal de 1994. Claro, ahí está, esa es la fecha que por eso el día es considerado el día de hoy. Exactamente. Bien, ¿y esta restitución particular tiene algún detalle? Esta comunidad de Tierra del Fuego, el pueblo Xelcam, tengo entendido, Xelnam. Es el pueblo Xelnam, lo que nosotros conocíamos en la literatura antropológica y en común de la gente como los Onas, en su verdadero pueblo de Xelnam, el que serán ellos mismos. La historia de Xelió, de la restitución de Xelió, es una historia conocida de un hombre que resistió junto a sus comunidades a la invasión de los colonos blancos en Tierra del Fuego, fue fusilado por el comisario Cortés de Ushuaia en 1897 y fue enterrado y después fue desenterrado por una comisión del Museo de La Plata y expuesto en vitrina como representante de una raza que desaparecía como si fuera de una manera natural cuando había sido asesinado, como muchos hombres y mujeres que estuvieron en las vitrinas del museo por la campaña roquista, claro. La Paz, Patagonia y Tierra del Fuego. Fernando, ¿qué significa para nuestros pueblos originarios que se realice esta restitución? Bueno, esto es un triunfo para los pueblos originarios que están reclamando siempre, ¿no? Que sus loncos, que sus líderes no estén en un museo, que estén en sus comunidades. Obviamente que desde el regreso a la democracia estos pedidos se empiezan a atender lentamente. Estamos hablando que en 1994 fue la primera restitución. Nosotros hemos logrado acelerar en los últimos años desde el colectivo Guía el proceso de restitución aquí en La Plata. Y también es un triunfo para todo el pueblo argentino, que como argentinos nos parecía indigno dentro de un museo como miembros de la institución, donde estaban los referentes, los máximos referentes de los pueblos originarios que resistieron con armas en mano, eran combatientes del avance terrateniente del Estado genocida roquista, era una ofrenda para todo el pueblo argentino. Entonces es una victoria para los derechos humanos, para la dignidad, para la ética, para la ciencia, no solo para los pueblos originarios. Claro. Y Fernando, te pregunto, ¿esto se da? Porque Argentina tiene esta particularidad, ¿no es cierto?, a diferencia de los restos de países de Latinoamérica, de la cuestión indígena, haberla encerrado en museos y haberlo querido hacer parecer como una, como bien mencionabas vos, que desaparecieron de modo natural y que no hubo un exterminio. Bueno, tiempo a esta parte, se ha podido investigar, se han llevado adelante distintos estudios y también una cuestión de conciencia colectiva que ha mostrado que no era así. ¿Esta cuestión de restituir restos y todo solamente se da aquí en Argentina de este modo o el resto de los países también tienen este tipo de políticas? Bueno, esta política en Argentina va siendo de avanzada. Es el único museo que nosotros tengamos registrado en Latinoamérica, por lo menos en Argentina, con 100% de certeza que tenga restos de hombres y mujeres que fueron capturados vivos, asesinados y fusilados por el ejército argentino, en algunos casos en Chaco, en el sur, etcétera, y que hubieran estado en vitrina. Hay un caso así en Estados Unidos, muy conocido, dos casos en Estados Unidos, y en uno de esos dos casos en Estados Unidos se restituyó, y en Estados Unidos se ha hecho algunas restituciones masivas. La ley que nosotros estamos tomando como marco es justamente una ley que en el país del norte las comunidades tienen mucho más poder económico y de lobby y han logrado establecer y empezar las restituciones, y conocemos de algún otro caso en Colombia. O sea, es una política reciente, del siglo XXI, casi fines del siglo XX, comenzar con las restituciones desde los museos. También hay restituciones a Australia, de distintos museos europeos. Claro. Pero no hay otro museo en Argentina que tenga hombres y mujeres que nosotros sepamos, ¿no? Puede haber algún caso, pero que se sepa la historia argentina de que tenga los prisioneros dentro del museo vivos, mueran, terminan en vitrina y haya traído asesinados y fusilados a lo largo de todo el país. Fernando, la última, a las 13 horas el día de hoy, el acto es público, cualquiera que esté se puede acercar, puede participar de esta conmemoración que se hace, de este acto, de esta restitución. Por supuesto, es un acto público, el museo siempre tiene las puertas abiertas y la institución también, y en un día como hoy, que es para celebrar, estamos acá esperando a la comunidad que ya está llegando y a toda la comunidad académica y a toda la comunidad platense para que venga y festeje con nosotros para nosotros también es un doble festejo porque cumplimos 10 años del colectivo Guías, trabajando y con las comunidades mancomunadamente para restituir los restos, así que estamos en un día emocionante para ustedes, con todos.